¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Saludos cordiales, colegas del PES. Estamos iniciando este PES Platicando de viernesito. Estamos aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Un saludo cordial de parte de Ulises Caballero. Y bueno, vamos con los contactos en cabina. El teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar por internet por el www.lavoladora.org. También nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM, acá en la zona Meca Meca, Volcanes. Pues bueno, vamos a iniciar esta pues plática con nuestro querido colega de Perú, directamente de Perú, nuestro querido Guillermo Castellanos. Colega, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, me encuentro muy bien, muy feliz de poder estar en esta ocasión contigo, con todos ustedes, para hablar de lo que nos gusta, de lo que es PES, de lo que es el fútbol. Así que espero pasarla muy bien. Ok, colegas, pues vamos a conocer a nuestro querido invitado. Él es editor de Editemos PES. Estamos muy, muy contentos con su Option File General. Es el actualizado del 21-22. Y entonces vamos a conocer a nuestro querido invitado, que es editor de Editemos PES. Colega, son tuyos los micrófonos. Preséntate, cuéntanos más de ti para que te conozca toda la comunidad pesera. Bueno, me llamo Guillermo Castaños, tengo 17 años, vivo acá en Lima, Perú. Actualmente me encuentro en quinto de secundaria, uh-huh, y a punto de terminar el colegio. Voy a estudiar lo que es periodismo deportivo en cuanto termine el colegio, así que veremos ya si pueda en algún momento que también. Ok, colega, pues entonces vas a seguir con tu vida profesional dentro del fútbol, ¿no? O bueno, dentro de los deportes. Bueno, y estamos, bueno, contentos porque este Option File que ya presentó este Editemos PES, pues nos cayó de perlas. Está todo actualizado, colegas. La verdad ha sido un trabajo muy grande. Gracias a todos los editores de Editemos PES, está siendo muy, muy bien trabajado. Y pues bueno, les decía que tenemos aquí a uno de ellos. Y pues bueno, colega, y bueno, cuéntanos cómo te fuiste acercando a este tipo de lo que viene siendo de Editemos PES. ¿Cómo llegas aquí a Editemos PES? Me contactó el administrador porque yo había subido una cara. Uh-huh. Yo antes subía caras a YouTube. Uh-huh. Y el administrador de Editemos PES Perú me comentó, me dijo que estaba buena la cara y que estaba interesado en unirme a la comunidad. Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, todos tus conocidos de que ya estás metido en esto de esta gran comunidad? ¿Guillermo? Bueno, colegas, pues como ya saben, estamos en vivo. Colega, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí, perdón, me había silenciado. La verdad, no tienen conocimiento de que estoy en esta comunidad, solamente es algo mío. No lo he compartido, aunque quizás en algún momento sí le diga, estoy aquí en el Temos Pez, ¿qué tal? ¿Cómo, qué les parece? Pero no, por ahora solamente es como un hobby. Ok, ¿cuál es tu rutina diaria a partir de que empiezas con eso de Temos Pez? Desde que comienzas tu día hasta que ya te vas a dormir. A ver, normal, depende, si a veces, por ejemplo, yo no es que haga mucho, sino que dependiendo la liga, por ejemplo, el administrador me dice, haz de esta liga tal equipos, uno o dos, no hago mucho, solamente es como un aporte pequeño, se podría decir, solamente hago un equipo de una liga, dos de otra, así. Ok, perfecto. Bueno, y actualmente, ahorita de este Option File, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que fabricaste, colega? Aquí en Perú, en la Liga Peruana, hice a Sporting Cristal. Oh, por Dios. Y a... Qué buen equipo. Y al Juan Auris Clásico. Está hermoso su uniforme de Sporting Cristal. Ese celeste. Sí, sí. Y muy bonito, muy bonito. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Una semana para hacer un buen trabajo, para realizar un buen acabado con buenos detalles. Una semana por equipo es lo que me demora en hacer, es lo que tardo. Muy joven, colega. Pues qué alegría, ¿no? Que chicos de tu edad estén metidos en este mundo del fútbol PES. Más que nada por lo regular la juventud se va por otro tipo de juegos y no tiene la paciencia para hacer estas grandes creaciones, ¿no? Estas obras de arte que hace cada facemaker o los que crean los kits. ¿Por qué? Porque es mucho el tiempo que invierten. Yo creo que te evitaste salir con los amigos, a las fiestas y pues no sé, hacer tus actividades normales. Sí, sí. Es más, yo edito al PES desde que tengo 12 años, cuando me compré mi Play 2. Bien. Cuando me compré mi PlayStation 2, ahí editaba los equipos con lo que se podía, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo no se podía importar kits ni hacer buenas caras, ¿no? Solamente era tipo con el editor interno, pero muy, muy limitado. Y de chiquito me gustaba, por ejemplo... Habían equipos que no tenían licencia y con las herramientas que daba el mismo PES, me gustaba editarlas y hacerlo lo más semejante a la realidad. Ok, perfecto. Pues mira, es una grata sorpresa de que desde más chico entonces empezaras. Bueno, pues es difícil, realmente es muy difícil esta vida de editor porque es mucho el tiempo y realmente... pues sí te come, pero ya cuando ves tu trabajo plasmado y sobre todo en esta gran comunidad que seguimos diciendo, ¿no? Que es la única que está verificada en Twitter. Entonces, cuando te das cuenta que está verificada en Twitter, ¿qué es lo que sientes como tú como perteneces a esta gran comunidad? Se sienten bien, muy feliz de que estemos reconocidos como una comunidad verificada, debido a que nosotros hacemos un trabajo, la verdad... a diferencia de otros, hacemos un trabajo con lujo de detalles, que todo esté muy bien acabado. Y me parece la verdad que si estamos verificados, yo creo que es por algo y no lo merecemos estar verificados porque hacemos un buen trabajo. Sí, claro, es un hermoso trabajo y pues lo vimos plasmado, ¿no? O sea, ya están este tipo de ediciones, ya todo actualizado, colegas. Próximamente creo que este fin de semana van a estar soldando algunas ligas, es por lo que estamos sabiendo, conociendo, y pues contentos, realmente muy contentos, sobre todo acá los de la Liga Mexicana, que es Yordo, Juanza, su hermano, todos, gracias

esta saga que nos entregaron en Fútbol PES 2021? Me parece un buen juego. Uh-huh. Este año no fue un nuevo juego al 100%, fue una season update del juego anterior. Uh-huh. Por el tema de la pandemia y el COVID, Konami decidió sacar una season update para trabajar en el juego que va a salir este año, en este mes. Si no me equivoco, es el 30. Van a sacar el eFootball, que va a ser el nuevo nombre del PES. Ya no se va a llamar PES, sino se va a llamar eFootball solamente. Uh-huh. Y bueno, este PES 2021, sí, me pareció un juego. Tiene buena jugabilidad, buenos gráficos. Bueno, falta un poco de innovación en lo que es modos de juego, pero en general me parece un buen juego. Yo le daría 8 puntos de 10. Creo que sí, le daría 8 puntos de 10 al PES 2021. Perfecto. Está bien, colega. Ahora, ¿qué prefieres tú, digital o físico? Yo prefiero físico porque me gusta tener ahí las cajitas de todos los, por ejemplo, yo me compro casi siempre, todos los años me compro los PES. Uh-huh. Y me gusta tener las cajitas, las portadas, las carátulas, me gusta tenerlas físicamente porque me gusta tenerlas físicamente, se ven muy bien, cosa que si lo compro en digital no podría tener. Excelente. ¿Cuál ha sido tu portada favorita? La de este año me gustó mucho porque sale Messi y Cristiano Ronaldo juntos. Me parece que no habían salido juntos en una anterior entrega. No sé si sí, pero me parece que no. Uh-huh. Y me gusta esta portada, sale Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos, se ve muy bonito. Ok, colega. Ahora, ¿tienes algún tipo de ritual? O sea, tú llegas con tu PES y ¿qué es lo primero que haces? A ver, cuando yo juego un nuevo PES, lo primero que hago es me voy al modo edición a ver si han agregado nuevas herramientas para editar. Y después me pruebo la Liga Master, ser una leyenda, a ver si trae novedades. Uh-huh. Probando la jugabilidad un poco y bueno, ya una vez que ya empiezo a jugar, le meto de lleno a la edición. Uh-huh. Y a la Liga Master. Excelente, colega. Ahora, ¿cuál es tu estadio favorito en el PES? Me gustaría que estuviera el estadio de Sporting Cristal, porque soy hincha de ese club, pero como no está actualmente, mi estadio favorito es el Alejandro Villanueva, porque es de aquí, de Perú. Es el único estadio peruano que está en un videojuego de okay. Fútbol. Sí. Y es mi estadio favorito. Por eso sería mi estadio favorito. ¿Tienes algún balón favorito de algún PES? El balón del PES 2017. Uh-huh. Me gustó mucho. Era muy muy elegante, muy bonito. Ese balón es mi favorito de todos los PES. Ese balón es mi favorito, es muy bonito. Excelente. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son tus tres modos de juego que más juegas en el PES? Liga Master. Uh-huh. Ser una leyenda. Uh-huh. Y de vez en cuando juego My Club. Ok. ¿Cuál ha sido tu logro más grande en todos los PES en una Liga Master? Mi logro más grande en la Liga Master, uh-huh, si no me equivoco, fue sacar a un equipo peruano campeón de la Copa Libertadores, ya que en la vida real hasta el momento no ha habido un equipo que haya tenido ese privilegio de levantar la tan prestigiosa Copa Libertadores, y consideraría ese mi mayor logro en lo que es la Liga Master, hacer que un equipo peruano salga campeón de la Copa Libertadores. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido tu fracaso más grande en la Liga Master? Mi fracaso más grande, creo yo, que mandar a mi equipo a segunda división. Sí. Creo que lo jugué en imbatible y lamentablemente me terminé yendo a la B. Bueno, buen nivel, es un buen reto, pero qué sabroso se siente ganar un partido en imbatible, ¿no? Sí, se siente muy bien. Ok, muy ahora, bien. Ahora, vamos a ver. Tú, en lo que viene siendo esta actualidad, a tu edad, quiero saber tu sentir con esto que se viene en unos días, ya la entrega de eFootball PES. Más bien ya no es eFootball PES, es eFootball. Fútbol. 2022. Entonces, ¿qué opinas de que ya la dinámica va a ser diferente? Ya no es un juego completo, va a ser en partes y va a entregarse por partes y es free to play. A mí me hubiera gustado de que el juego siga como antes, ¿no? De que cada año saquen una nueva entrega diferente, ir a un centro comercial y comprarme el PES, pero ahora ya no va a ser así, ahora va a ser un juego que se va a descargar y lo van a ir actualizando con el pasar de las temporadas. No me gusta la idea, pero vamos a ver qué tal lo hacen, ¿no? A ver si de repente resulta siendo mejor que el anterior formato, que era sacar una entrega cada año, de repente resulta mejor. El tema de que ahora se tiene que pagar para, bueno, se tiene que pagar para desbloquear lo que es Liga Master, los demás modos de juego, me parece que, bueno, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a pagar para Liga Master, me gustaría que esté bien renovada, que traiga nuevos modos, mejores mecánicas. Eso sí me gustaría, porque la Liga Master ya la tienen un buen tiempo sin mejorar, ¿no? Año tras año viene siendo lo... Si renuevan bien la Liga Master, la verdad me gustaría el modo, este nuevo formato que están haciendo. Ok. Ahora, ¿tú crees que va a ser para mejorar o para empeorar esta nueva idea? Bueno, se supone, en teoría debería ser para mejorar, ¿no? Pero quién sabe, de repente no le sale bien la jugada a los de Konami y puede empeorar las cosas, pero le tengo fe que van a hacer las cosas bien. Por lo visto en el tráiler, bueno, vamos a ver que si nos sorprenden, porque el tráiler tampoco fue algo muy novedoso, pero le tengo fe todavía al juego. Excelente, colega. Ahora, si estás viendo que ya está sacando juegos para la nueva consola, que bueno, más bien siguiente generación, que es PlayStation 5, y pues lo que viene siendo Xbox, ¿no? ¿Tú cuál prefieres? ¿Prefieres alguna compañía en consola, PC, o en qué te mueves? Yo me gusta más lo que es PlayStation, porque tiene juegos más exclusivos. Bueno, sus juegos exclusivos son, me parecen, superiores a los de Xbox, como por ejemplo el Spider-Man Miles Morales, el God of War, me parece un buen juego exclusivo de PlayStation. Uh-huh. Y sí, si yo tuviera que escoger una consola con cuál quedarme, me quedaría con PlayStation. Ok, colega. Ahora, totalmente has visto que la juventud se está yendo por la competencia. ¿Qué es lo que hace que la juventud se vaya más por la competencia a que se vaya por eFootball PES? Lo que dije, ¿no? Por ejemplo, este año yo también me compré el FIFA 21 para darle una oportunidad a ver qué tal iba. Bueno, para ver por qué es que la mayoría de personas lo compran, ¿no? A ver, si lo compran tanto este juego, algo debe tener. Y tiene cosas que el eFootball no tiene. Por ejemplo, en el FIFA se llama modo carrera. Sí. Y el modo carrera tiene mejores mecánicas a la hora de hacer transferencias. Por ejemplo, hay como una cena entre el director técnico y el director técnico del otro equipo con el que quieres llegar a un acuerdo para fichar a un jugador. Hay una cena en la cual conversan de los términos, el precio del traspaso, el salario. En cambio, en lo que es eFootball, solamente sale una pantalla y te ponen los numeritos, ahí tú lo vas cambiando nada más. En el FIFA también me parece, por el tema de licencias, que la gente prefiere o se orilla a comprar el FIFA, más que nada por un tema de licencias. Bueno, el FIFA es en ese apartado sí es superior al PES por mucho en el tema de licencias. Y me parece que sería por eso, aunque, bueno, el Ultimate Team yo no lo he jugado, no lo he probado, pero creo que también me parece que es superior al My Club del PES. Ok, pues bueno, colega, vamos a cerrar esta sección y en un momento regresamos. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colegas, también hay que ser un poco breves en lo que se viene esta nueva entrega. Hay que tener un poquito de paciencia. Estaba viendo en Editemos PES que entrevistaron a Robbie Ron, al gerente de la marca acá en Latinoamérica. Y pues bueno, él dice que pues debemos de aprenderlo a jugar. O sea, realmente es un nuevo juego. No sé si tú probaste lo que viene siendo este, ¿qué podría ser? Demo, pre-beta, no sé lo que sería, pero no sé si lo probaste, colega. O sea, el juego este que parece como de móvil. ¿El eFootball? Ajá. No llegué a probarlo. Me parece que salió una beta online. Ándale, esa, mira. ¿Esa, ¿cómo? ¿Esa sí la probaste? No la llegué a probar porque justo en el tiempo que salió tuve la consola averiada. Okay. No lo pude probar y ya cuando mandé a repararla ya no estaba disponible. No he probado hasta ahora lo que viene siendo el eFootball, que va a salir ahora el 30 de septiembre, no lo he probado. Pero sí he visto el gameplay que muestran en el trailer y se ve un poco flojo porque en el mismo tráiler se ve cómo los jugadores patinan, uh-huh, se podría decir, sobre el césped, cosa que no se había visto antes, cosa que antes sí estaba muy bien hecho, pero parece que este año más que nada se van a enfocar en lo que es su free-to-play, porque en el gameplay está como que lo han dejado de lado, me parece que lo han dejado de lado. Y lo quieren hacer más similar al FIFA, porque el FIFA es así, los jugadores patinan, y se pueden hacer un montón de skills medio raros. Y me parece que quieren hacer eso para llamar más la atención. Ok. De todo lo que has visto, ya sean estos gameplays que se me hace, bueno, pésimo, que se estén filtrando así, me hubiera gustado una mejor presentación. Estos gameplays que se han filtrado de Japón, ¿cómo puede ser posible que los hayan dejado grabar directamente de un celular? Hazme el favor. Y otra situación, ¿tú qué opinas de lo que has visto? Tanto todo esto que se ha filtrado, imágenes, todo lo que han presentado. De lo que se filtró, no hubo un gran cambio en lo que se mostró en el tráiler. Yo pensé que en el tráiler, bueno, mostraban algo y ya a la versión final iban a hacer cambios, ajustar algunas cosas, pero no vi un cambio en lo que se mostró en el tráiler oficial. Y me parece que, bueno, espero yo que mejoren lo que es el gameplay en actualizaciones, porque por lo que vi se ve mal el juego, o sea, en lo que es gameplay. Anteriormente el PES siempre ha sido caracterizado por tener un gameplay superior al de FIFA, un gameplay más realista, por así decirlo, pero bueno, gráficamente sí se ve muy bien. Me parece que gráficamente sí siempre logran sacar lo mejor de sí. Gráficamente se ve muy bien, pero lo que es gameplay no me termina de convencer mucho. Ok. Colegas, vamos con una canción. Esta canción viene siendo del PES 2016. Es una canción pues muy padre, muy original, en mi opinión se me hizo una de las mejores y pues vamos a continuación a escucharla. Thank you. Colegas, pues escuchamos esta gran canción, ya estamos de vuelta aquí con nuestro querido Memo y bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de él, pero ahora vamos a conocer sus gustos futboleros y vamos a la siguiente sección, es hora de hablar fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, mi querido Memo, vamos a conocer tus gustos. ¿Cuál es tu equipo favorito nacional? ¿Memo? ¿Memo? ¿Estás ahí, colega? Pues ya saben. Perdón, está. Okay. Estaba con el micro apagado. Sí, sí. Mira, vamos a hablar de puro fútbol real. ¿Cuál es tu equipo favorito nacional? Mi equipo favorito del cual es Sporting Cristal. Oh, soy hija de Sporting Cristal desde que tengo 6 años de edad. Ajá. Mi papá siempre me llevaba al estadio de pequeño y él también es hincha de Sporting Cristal. Ajá. Y bueno, yo cuando fui al estadio me gustó mucho su forma de jugar, la camiseta me parece muy bonita, el escudo, tiene historia acá en Perú, internacionalmente también se podría decir, ya que llegó a una final de Copa Libertadores en el año 1997, lamentablemente la perdió frente a Cruzeiro 1-0, hubiera sido histórico que ganara esa Copa Libertadores porque no hay ningún equipo peruano que haya ganado. Y bueno, yo soy hincha del Sporting Cristal. Ok. Ahora, ¿cuál es tu jugador favorito nacional? Mi jugador favorito de mi selección o de mi equipo. Del que sea, pero que sea peruano, ¿no? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, mi jugador favorito. ¿Cuál es ok. ¿Cuál es tu equipo, tu jugador internacional, ya sea activo o retirado, el que tú quieras? Internacional, me gusta mucho Cristiano Ronaldo por cómo es en la cancha, por cómo lidera el equipo. Cada vez que el equipo lo necesita, él está ahí, siempre remontando partidos, anotando. Me gusta mucho Cristiano Ronaldo. Sí, lamentable cómo... ¿cómo regalan el partido de los defensas de Manchester United? Sí. Yo no entiendo cómo fue el técnico a sacar a Cristiano Ronaldo y a Fernández. O sea, yo creo que ese técnico no va a durar mucho ahí. Pero bueno. ¿Cuál es tu equipo favorito internacional? Mi equipo favorito internacional... podría ser, me gusta mucho el Barcelona, lo sigo a veces en la Champions. Ahora actualmente está haciendo papelones, lo que es internacionalmente en la Champions. Lo sigo desde el 2015, 2014, porque esa temporada salió campeón de la Champions. Y me gustó mucho ver a Neymar, a Messi, a Suárez juntos. Y me empecé a seguir al Barcelona. Me gustó mucho su juego también, su historia, y mi equipo favorito extranjero podría decir que sí, es el Barcelona. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu técnico favorito? Mi técnico, Ricardo Gareca. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito? Mi estadio favorito podría ser el Camp Nou, buen estadio, con buena una capacidad de me fue la palabra, buena capacidad de asistentes en el estadio. Ajá. Ok, ahora, si tú tuvieras la oportunidad de conocer algún jugador, ¿cuál sería? O sea, que te dieran alguna convivencia con algún jugador, ¿cuál sería? Algún jugador, a ver, me gustaría conocer a, bueno, Paolo Guerrero, obviamente, por todo lo que significa para Perú. Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿lo conoces a Paolo Guerrero? ¿Y qué es lo primero que le preguntas? Lo primero que le preguntaría a Paolo, le diría que me enseñe a bajar el balón, porque Paolo tiene una almohada en el pecho, cómo baja el balón, lo hace muy bien. O sea, le puedes dar un pase malo y él lo convierte en bueno por cómo lo baja. Le diría que me enseñe a bajar el balón de esa forma. Ok, ahora, cuando juegas fútbol, ¿cuál es tu posición favorita? Me gusta jugar por la banda, ya que, bueno, me gusta hacer amagues, dejar sentado al defensor. Me gusta ese estilo de juego. Sí, juego por la banda o también me gusta jugar de mediocampista ofensivo, o sea, de creador de jugada. ¿Cuál es tu número favorito en tu jersey? El número 11. Excelente. Ahora, si tú fueras jugador profesional, ¿qué competencia te gustaría ganar? A ver, me gustaría ganar la Copa Libertadores. Ganar la Copa Libertadores. Ok, perfecto. Ahora, la pasión. Sí. No, ganar la Copa Libertadores, que es lo que acá en México aspiramos. Ojalá se regresen los clubes mexicanos allá porque Conmebol decidió que ya no participen los clubes mexicanos. Me parece que fue... Me gustaría que volvieran porque los equipos mexicanos compiten, la verdad. Son muy buenos. Sí, tres finales hemos... Bueno, han jugado los clubes. Una Cruz Azul la pierde contra Boca en penaltis. Se ganó allá de visita 1-0 en la Bombonera, para mí es un logro. Luego Chivas pierde acá contra Brasil, contra un equipo brasileño, no me acuerdo si es Sao Paulo. Y creo que otro equipo, Tigres pierde contra River Plate. Híjole, hemos estado muy cercas. Y también... Ok. ¿A ti qué regalo te gustaría que te diera algún jugador de fútbol profesional? Me gustaría que me regalen unos profesionales. Ajá. Me gustaría tener... Y bueno, por ejemplo, me gustaría que... No lo pude hacer de pequeño, pero que ir al estadio y que al final del partido algún jugador me regale su camiseta. Ok. Ok, colega. Y bueno, actualmente, ¿tú crees que todas estas celebraciones que hacen los jugadores en esto de los videojuegos, ¿crees que sí están bien o te gustaría alguna celebración que todavía no existe en algún videojuego? Hay muchas celebraciones en los juegos de fútbol, algunas muy chistosas, otras muy épicas. Me parece que, bueno, obviamente con la gran extensión de celebraciones que ha habido en toda la historia del fútbol, uh-huh, celebraciones icónicas, no están todas, pero creo que sí hay un buen repertorio de buenas celebraciones en lo que es los videojuegos de fútbol. Ok, colega, ahora la última pregunta sería, ¿cómo va tu selección? ¿Qué opinas de tu selección actualmente? Bueno, actualmente se podría decir que no le estamos pasando bien. Estamos, si no me equivoco, en la séptima posición de la eliminatoria sudamericana. El próximo partido que se nos viene es contra la selección chilena, que va a ser un partido, creo yo, de vida o muerte, porque Perú está séptimo,

camisetas, kits. Así me pueden encontrar en YouTube como Kikafu 15. Ok. Ahora bien, no sé si quieres mandar un saludo a algún colega, a alguna amiga, a tu familia. Bueno, me gustaría mandar un saludo a Miguel Zamora, que es el administrador de Itemos Pérez, que gracias por darme la oportunidad de unirme a esta gran comunidad. Ok, sí, un saludo también de parte de acá, de nosotros, de Pez Platicando, a nuestro querido Miguel Zamora. Gracias, colega, porque gracias a él hemos tenido estos grandes invitados. Ahora bien, vamos con la última sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, vamos con la recomendación de la semana. En esta ocasión, nuestro invitado nos va a recomendar algo donde pues, nos podemos abocar, ya sea pues, un libro, una serie, una película, un blog, algo que nos quiera recomendar nuestro invitado. ¿Cuál es tu recomendación, colega? ¿Memo? Bueno, también yo les quiero recomendar esta semana, vamos a recomendar también lo que viene siendo el Option File de Editemos Pez versión 4, totalmente actualizado con todas las plantillas, una maravilla, colegas. Hermosísimo este Option File. Y pues la recomendación de la semana sería esa, ¿no? Sería lo que viene siendo este flamante y novedoso Option File, que en estos días van a estar mandando más componentes de este Option File. Estoy viendo actualmente que en Twitter están lanzando lo que viene siendo Boca Juniors, entonces se viene algo de la Liga Argentina, así que hay que estar al pendientes porque se nos vienen las ligas que son ficticias y vamos a ver qué es lo que nos depara este hermosísimo trabajo. Gracias, Editemos Pez, por su gran trabajo y gracias a todos los editores, a todos los que componen Editemos Pez. Esta fue la recomendación de la semana, el Option File de Editemos Pez. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colega, estamos terminando este gran programa, este Pez Platicando. Ya saben, nos pueden seguir por las redes sociales, por mi Twitter personal, es Willy Leve. Nos pueden seguir por el canal de YouTube, Pez Platicando. También un agradecimiento a Quirol TV por haber hecho... Síganlo en su cuenta de YouTube, se llama Quirol TV. ¿Por qué? Porque está también poniendo entre partido y partido en sus directos promocionales que vienen siendo de nosotros, del canal, de lo que viene siendo el programa de Pez Platicando, donde dice cuándo pasamos y por dónde nos pueden escuchar. Así que es un gran comercial el que está haciendo nuestro querido Quirol TV, ¿no? Y bueno, también a nuestra cuenta de Twitter, Pez Platicando. Y también un agradecimiento a nuestra querida productora Rocío, que siempre nos saca las castañas. Y pues, algo con lo que quiera cerrar, mi querido Guillermo. Mi querido Memo, creo que ya, pues lo que viene siendo la tecnología no ha sido muy buena para nuestro querido colega. Pero bueno, pues nada más. Que sigan nuestra cuenta también que viene siendo aquí de podcast, que está en La Voladora Radio, donde ustedes pueden descargar pues los programas. Un agradecimiento si nos están escuchando en resubido. Y pues descarguen todo lo que viene siendo sus programas. No nada más está pues platicando, hay grandes programas de nuestros colegas. Y pues ya para cerrar vamos con los anuncios. Liceo Canadiense Kinder y Primaria, lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos.